¿Qué tal, amigos del Club Vintage? Soy Tony Piedrabuena y quería explicaros un poco la situación del club. La verdad es que acabó la temporada en mayo y quedaron algunos programas por colgar, os pido disculpas, pero la verdad es que tenía intención de relanzar el programa en septiembre, hacer nuevas cosas y tal, pero mi vida últimamente está cambiando muchísimo, estamos pendientes de una nueva mudanza y la verdad es que también pasé por un momento, creo que ya lo visteis todos, un momento de una operación un poco delicada y no podía garantizar mi continuidad en Onda Aragonesa durante esos 3 meses y lo que quedaba de temporada, entonces preferí esperar a que se solucionase un poco todo y una vez solucionado ya tomar una decisión. La cuestión es que esa solución todavía no ha llegado, entonces también me sabe mal de teneros esperando programas antes de que tome esa decisión y que se solucione todo, y he pensado que lo mejor es pasaros estos 3 programas que quedan todavía por subir, los disfrutéis y que el Club Vintage vuelva cuando tenga que volver. No creo que sea el final del Club Vintage, ni mucho menos, yo creo que volverá en algún momento, no creo que tarde como ha tardado tanto esta quinta temporada, pero esto sí que supone ya el cierre de la quinta temporada. Lo que vais a escuchar en los próximos programas está grabado en mayo y junio, por lo tanto escucharéis cosas un poco incoherentes en cuanto a fechas. Espero que lo disculpéis y espero que disfrutéis estos programas que tantísimo he disfrutado haciéndolos también para vosotros. Así que nada, amigos, nos vemos prontito en el Club Vintage. Un abrazo y pasad felices fiestas. Que sea este mi regalo de felices fiestas de Navidad. Cuidaos, amigos. Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos desde la 96.7 FM para el mundo, desde Onda Aragonesa aquí en el centro de la ciudad, acompañado hoy, no de Edu, aunque lo tengo aquí al lado. Edu, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo estás? Ahí tenemos a Edu, pero hoy tenemos en cabina a Ethan. Ethan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido al Club Vintage. Muchas gracias. Sí, señor. Se me está escuchando bien, ¿verdad? Sí, es que estaba escuchando yo con estos auriculares, que creo que hay alguna cosita. Pero no pasa nada, porque hoy es un día muy especial. Porque aquí en el Club Vintage siempre se nos ha echado en cara que no hablábamos de juegos de Spectrum. Y hoy vamos a romper una lanza a favor del Spectrum, porque os debo reconocer que he quedado totalmente ensimismado con la historia de Ocean Software. Ocean Software, que ya sabéis, creo que sobran presentaciones, uno de los grandes de la industria británica. Y claro, quedando prendado de lo que es Ocean Software, me han dado ganas de hablar del que probablemente sea su mayor éxito, Robocop. Pero es que detrás de Robocop se encierra una historia sencillamente apasionante de cómo esta empresa trabajaba y cómo creaba estos grandes éxitos basados en películas. Unos sí, otros no. Este caso, el de Robocop, sin duda, sí. Así que, amigos, se me ponen cómodos que comenzamos con este nuevo Club Vintage. Thank you. Y es que ya sabéis que aquí en el Club Vintage la verdad es que el asunto de los microordenadores quizá a todos nos pilló algo más pequeños de lo que nos gustaría, ¿no? Siempre digo, y creo que todos los que me conocéis sabéis que siempre digo que ojalá no haber nacido, yo qué sé, 5 o 10 años antes y haber vivido un poquito también todo eso, ¿no? Y sobre todo ya incluso más que los propios microordenadores, Spectrum, Commodore 64, que ese sí que lo viví porque fue mi primer sistema hasta que, en fin, hasta que se jodió el cacharro y me quedé con las ganas de seguir utilizando. Sí que os digo que, jolín, ojalá haber vivido un poquito más toda la parte de los recreativos, ¿no? Que ya sabéis que nos pilló a todos un poquito pequeños, podríamos decir, y además nos pilló que, aunque tuvimos la suerte de vivirlos en aquel mítico salón recreativo Vivi hasta el año 2003, la verdad es que sí que nos habría gustado vivirlo un poquito más en la cresta de la ola, ¿no? Cuando estábamos todos ahí en los recreativos vibrándolo. En todo caso, amigos, Ocean Software, como os decía, Commodore 64, si es mi primer sistema. También deciros que fue cuando me lo regaló mi padre, me lo regaló con la edición de Batman The Movie, que ya sabéis que estaba firmado por Ocean, ¿no? Entonces la verdad es que aunque no conocía la historia de Ocean Software prácticamente hasta hace unos días, sí que es verdad que para mí Batman The Movie pues es un juego que naturalmente me marca, ¿no? Creo que también este programa de hoy ha venido motivado por la figura de uno de sus fundadores, David Ward, que desgraciadamente, ya sabéis que aquí en el Club Vintage no nos gustan dar malas noticias, pero desgraciadamente falleció hace unos días, si no me equivoco, el pasado 9 de mayo. El caso es que ha fallecido a los 75 años de edad y desde 3D Juegos se hicieron eco de la noticia anunciando, ¿no?, que su hijo, Benjamin Ward, había sido, ¿no?, el encargado de dar esta triste noticia, ¿no? Leo el comunicado de Benjamin, comentaba: lamento informar que mi padre, David Ward, ha fallecido. Nacido en 1947, fue pionero de los videojuegos de ordenador y padre de 6 hijos. Teníamos una relación complicada y nos queríamos. Te echaremos de menos, papá. En fin, ya sabéis, aquí en el Club Vintage nos gusta rendir tributo a los grandes del videojuego y David Ward era sin duda uno de ellos, así que ahí va nuestro minuto de silencio para esta leyenda del videojuego británico. Pues el caso, amigos, ese homenaje a una leyenda, como decíamos, del videojuego, David Ward, no fue el único fundador de esta empresa, también estaba a su lado John Woods. Hablaremos largo y tendido de ellos en el programa de hoy, en un programa que además os voy avisando que llegamos a la recta final de esta quinta temporada del Club Vintage. Ha sido un año en que sí que es verdad que ha habido algún momento de descanso, en el mes de enero un descanso que no quería hacer, naturalmente, ya sabéis, producido por el COVID y la situación que estábamos viviendo a finales de diciembre, pero sí que es verdad que esta temporada creo que ha sido excepcionalmente larga, ¿no? Porque me da la sensación de que desde que volvió el Club Vintage el pasado mes de junio, después de aquella baja, después del accidente, vaya año más loco que me he pegado, madre mía. Total, que después de aquella baja y de regresar el pasado mes de junio, me da la sensación de que no hemos parado en casi un año, ¿vale? No sé ni cuántos programas son en total, ¿eh? Voy a hacer ahora mismo el recuento porque lo tengo aquí todo abierto, ¿vale? Pero creo que han sido fácilmente como 30 o 40 programas. Un momentito, a ver, os lo voy a decir ahora mismo, ¿eh? Perdonad esto, que está siendo muy poco profesional. Han sido 35 programas, 36, 37, creo que van a ser casi 40 programas desde la vuelta del Club Vintage el pasado mes de junio. Yo tengo intención, esto me gustaría cuando acabe esta temporada, que ya os aviso que será, como digo, a principios de junio, con un programa del E3 de 1996, que después lo hablaremos también cuando toque al final del programa, pero sí que tengo que tomar una serie de reflexiones de lo que ha sido, ¿no?, esta temporada. Ha sido un desafío maravilloso encararlo en solitario. Vale, creo que no puedo estar a la altura de mis excompañeros, o no, excompañeros no, compañeros naturalmente, porque Edu, Cristian, Sergio y compañía ahí siguen, ¿no? Que quiere decir, cuando hemos podido contar, ahí siguen, pero es evidente que no están aquí en Zaragoza. Pero sí que os puedo decir que mi ejercicio de honestidad y humildad consiste en deciros que no puedo estar a la altura de cuatro personas, ¿sabes? Entonces he hecho lo que he podido y creo que he disfrutado mucho de este camino. Pero de cara a la próxima temporada sí que me gustaría contar con gente aquí en Zaragoza, así que voy a intentar hacer algún tipo de búsqueda o algo, porque la verdad es que se me hace muy difícil encarar este programa yo solo, ¿no? Creo que he fallado en algunas cosas, he fallado sobre todo en lo que sería la parte más de comunicación, a la hora de subir los programas. Creo que os debo reconocer que he sido un poco desastre. Sí que os debo reconocer que con la gente del Patreon tampoco creo que haya estado a la altura. Me habría gustado hacer más cositas con ellos y tal, pero la realidad es la siguiente, amigos. Es que era como que me era imposible, ¿no? Más allá de preparar el programa, que creo que eso sí que lo he hecho como buenamente he podido y que creo que ha estado más o menos a la altura. Me da un poco de pena no haber estado a la altura más de la otra parte, ¿no? De lo que supone hacer un programa de radio, lo que supone hacer un podcast, ¿no? Esa parte más comunicativa. Así que va por ahí mi, no sé si decir disculpa, porque creo que lo importante está bien hecho, ¿no?, que es el programa en sí. Pero va por ahí mi disculpa de que me habría gustado hacer un poquito mejor eso. Y decir que nada, que cuando vuelva el programa en finales de septiembre, principios de octubre, a ver si puedo hacerlo acompañado, porque sería maravilloso, ¿no?, tener ayuda de gente, ¿no?, que le gusten los videojuegos, que podamos estar hablando aquí, disfrutando del juego retro y repartir un poco las tareas más mecánicas, ¿no?, de lo que sería hacer un programa de radio, que son estas que os estoy contando ahora, ¿no? Pero bueno, en todo caso, deciros eso, que he disfrutado muchísimo esta quinta temporada. El Club Vintage me da la vida. Yo llego aquí a Onda Aragonesa a las 8 de la tarde, hoy no, que estamos haciéndolo en un horario especial, y me da la vida, ¿no?, porque me da la sensación de que estáis ahí detrás, y aunque sí que creo que tampoco he notado tanto cariño como notaba en el pasado con el tema del podcast, seguramente porque ahora mismo se escuchan otros podcasts más o por lo que sea, sí que os debo decir que bueno, que me encanta estar ahí, me encanta de alguna forma poder explayarme, ¿no?, en un proyecto personal como es el Club Vintage, y os garantizo que mi intención va a seguirse haciendo, va a ser seguir haciéndolo en esta próxima temporada, ¿no?, en esta sexta temporada, pero que ya os digo que me gustaría cambiar algunas cositas. Bien, amigos, esto no tiene nada que ver con videojuegos, esto tiene que ver con el meta del Club Vintage. Así que vamos a empezar a hablar de videojuegos, vamos a empezar a hablar de una empresa mágica como es Ocean Software, con una historia que ya os digo, ahora os cuento por qué me he quedado ensimismado con esta historia, pero vamos a empezar a hablar ya de este titulazo que es Robocop y de esta empresa británica que hizo historia en la historia del videojuego, nunca mejor dicho. Ha venido mi pasión repentina por Ocean Software. Bueno, yo ya os digo, que como comentábamos, uno de mis juegos de infancia es naturalmente este Batman The Movie. A lo largo de mi vida, así que es verdad que os debo reconocer que no he sido un superjugador de microordenadores, pero ¿quién podía escapar, ¿no?, del Spectrum a principios de los 90? Cualquier amigo del cole tenía un hermano mayor que tenía su Spectrum en casa, cualquier amigo del cole tenía un Atari ST en casa, o una Amiga, en fin, era fácil, ¿no?, relativamente encontrarse con estos videojuegos, o sea, aunque sí que os digo que es verdad que la gente más de mi edad era más de Master Systems y compañías, ¿no? Pero sí que es verdad que los hermanos mayores siempre estaban ahí caracterizados, ¿no?, por tener estas microordenadores, disculpad. Recuerdo eso también, de clásicos de Ocean que he jugado, recuerdo maravilloso Batman de John Ridman, ¿no? Una auténtica locura que creo que hablaremos hoy aquí, que en realidad, ¿qué tenía que ver con Batman, ¿no? Este juego de habilidad y puzzle, ¿no? Que bueno, en fin, tenía poco de acción, pero bueno, hablaremos luego de ello, de este titulazo, ¿no? Pero ¿a qué viene todo esto? No viene ni por el Batman de John Ridman, no viene ni por el hermano del Ramón que tenía el Spectrum en casa, ni viene tampoco por mi pasión por el Batman de Movie. Todo esto viene por una youtuber maravillosa llamada Kim Justice, que me quedé loco con un vídeo que ha hecho recientemente en su canal de YouTube. Kim es británica, y lo guay de Kim es que trata la historia de los desarrollos del Reino Unido como prácticamente no lo hace ningún otro youtuber. Y es una maravilla porque uno de los últimos vídeos que ha hecho Kim radicaba al respecto de todos los juegos que había hecho Ocean licenciados en series y películas, ¿no? Este vídeo además dura casi 2 horas y media y me lo tragué, vamos, o sea, lo disfruté como un niño, ¿no? Porque era como un mundo extraño para mí de conocer películas que habían sido llevadas al videojuego que prácticamente ni conocía, ¿no? En plan Cobra de Stallone, por deciros algo, ¿no? Es la típica que sin duda te acordarías, pero yo no recordaba que Cobra tenía un videojuego, ¿no? Y además un buen videojuego, parece ser. Disfruté mucho de esto y entonces quise un poco indagar, ¿no?, en lo que era la historia de esta Ocean y por qué hizo tantos videojuegos, ¿no?, basados en películas. Y la cosa es que incluso desde los propios orígenes de esta empresa, a principios de los 80, ya se ve y se nota un poquito lo que va a ser el rumbo que va a seguir esta firma, ¿no?, de David Ward y John Woods. Esta empresa, cuando se funda en 1983, nace creando distintos clones de videojuegos que ya eran un éxito, ¿no? Sobre todo trabajando en Spectrum. De hecho, esta empresa empieza llamándose Spectrum Games y sobre todo para el Big 20, ¿no?, que es el otro ordenador de Commodore anterior, ¿no?, el Commodore 64. El caso es que se haría famosa esta Ocean creando una empresa que lo que hace es mandar videojuegos por correo, ¿no? La gente, bueno, esta gente de Spectrum Games, la que después se conocería como Ocean, creaba anuncios entre distintas revistas de videojuegos del momento, y la gente lo que hacía era comprar estos videojuegos y en 28 días te llegaban a casa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos anuncios que hacían Spectrum Games, cuando hacían el anuncio, el juego no estaba todavía desarrollado, entonces parece que habían auténticas aventuras para crear esos videojuegos en tan poco tiempo y crear ese contenido para mandarlo y que llegase a casa a tiempo, ¿no? Que imaginad lo que suponía, ¿no?, para estos estudios tan pequeñitos en estos momentos crear estos trabajos tan, tan locos. Y como digo, si vamos a ver a esta Ocean Software creando contenido, sobre todo basado en licencias, resulta paradójico, ¿no?, que precisamente el primer negocio de la Spectrum Games, insisto, el embrión de lo que va a hacer Ocean Software, fuese precisamente crear y copiar éxitos existentes del arcade, ¿no?, y llevarlos al territorio de los distintos microordenadores del momento, en este caso, sobre todo, insisto, Spectrum y Big 20. Entre estos juegos que clonaban estaban Missile Attack, que era una copia exacta de Missile Command de Atari, Caterpillar, que también era una copia de Centipede, también de Atari, Galaxy Invaders, que evidentemente está basado en Space Invaders, o clones de otros éxitos como Frogger o Kong, que diréis, ¿qué juego era Kong, Tony? Pues naturalmente Donkey Kong, ¿no? De hecho, este Kong, ¿vale? Imaginad una portada, ¿no?, con un gorila en un videojuego que claro, para estos años ya te puedes imaginar que estamos hablando ni más ni menos que de una copia de Donkey Kong. En este juego ya están firmando el título como Ocean Software. De hecho, el éxito de estos primeros años de la empresa, estos primeros meses incluso de la empresa, es tan enorme que le permite ampliar el negocio y aliarse con otra firma que se llama US Gold, ¿no?, que va a centrarse sobre todo en la importación de los videojuegos desde Estados Unidos para venderlos en el Reino Unido. Esta estrategia Ocean la va a seguir incluso no con US Gold, sino con la propia Ocean, aliándose con empresas españolas tan famosas como Dynamic y Topo para vender en el territorio británico algunos de los videojuegos que fueron claves en la edad de oro del software español, ¿no? Entre ellos Emilio Butragueño, entre ellos también el Fernando Martín, también llegó al territorio británico, ¿no? Y claro, esto de alguna forma ayudó a que estos títulos de Dynamic y Topo y compañía pues llegaran más allá del territorio español. Eso sí, yo creo que Ocean se tuvo que dar cuenta de que este negocio de lanzar juegos clonando los distintos éxitos que estaban pasando por el arcade, no podía alargarse toda la vida, ¿no? Porque, claro, al final iba a ser un problema. Estamos hablando de principios de los 80, la cosa era como más laxa, podríamos decir, aunque no lo era en absoluto. Y aunque a Ocean le salió bastante bien toda esta estrategia en un principio, decidió que se tenían que hacer las cosas de forma más legal, vamos a decir, ¿no? Y Ocean, antes de adentrarse en el territorio de las películas y las licencias cinematográficas, sí que se adentra en el territorio de licenciar juegos de arcade, ¿no? Y el primero que va a licenciar, ni más ni menos, es una máquina recreativa británica de bastante éxito en el territorio británico, pero aquí juraría que nunca la he llegado a ver, llamada Hunchback, jorobado, ¿no? Este juego yo lo había visto en los distintos, las distintas versiones de ordenadores, de microordenadores y tal, pero no sabía ni que era un arcade, os debo reconocer, ¿vale? Este desarrollo se hizo en Manchester y estaba firmado por Century Electronics. De hecho, no van a ser los primeros juegos de arcade que desarrollen. Ya veréis que a lo largo de la historia de Ocean van a llegar a distintos acuerdos con distintas empresas. Pero King Justice comparte en otro vídeo maravilloso que me ha ayudado muchísimo para hacer este Club Vintage, en el que habla de la historia de Ocean, que el acuerdo, este primer acuerdo con la gente de Century Electronics se cerró en 3.000 libras de la época. Un acuerdo que es muy provechoso para Ocean, para esta firma, ¿no?, del océano, puesto que fue uno de los primeros grandes hits de la empresa en el territorio de los videojuegos licenciados. Cuando hablas del territorio británico, es imposible no hablar de otra empresa maravillosa, ¿no?, como es la empresa que se encargó de traer Tetris al territorio británico, que ya sabéis que además es una firma que de alguna forma tuvo muchos problemas a la hora de encarar lo que iba a ser esta licencia de Tetris, que se vendió por un lado, luego intentó hacerse con el cargo en el territorio británico de esta licencia, y en fin, una locura, ¿no? Pues el caso es que cuando hablas de esta firma, naturalmente hay que entender que precisamente el éxito de esta firma radica en tener un sello muy respetable y, por supuesto, que de alguna forma la gente quería colaborar con ella, ¿no?, y quería ceder de alguna forma sus licencias a esta marca. De hecho, van a ser los encargados, por ejemplo, de distribuir los juegos de las Tortugas Ninja de Konami en el territorio británico, aunque ya sabéis que de los juegos de las Tortugas Ninja en el territorio británico no son Tortugas Ninja, sino son las Teenage Mutant Hero Turtles, ¿vale? No sé por qué en el territorio británico, creo que por una cuestión quizá más de ¿cómo decirlo?, de violencia o lo que sea, me da la sensación de que prefirieron llamarlo Heroes en lugar de Ninjas, ¿no? Pero bueno, la cosa estaba un poco así y ya está. Ocean sí que, como os digo, no se encargaría de la distribución de Konami, pero sí que se haría cargo de la distribución de algunos de los juegos de otro gigante japonés de los años 80 que recientemente ha estado aquí en el Club Vintage, como es Data East. We'll be right back. El caso, amigos, es que si hablamos del territorio británico y hablamos naturalmente de la industria del videojuego, es imposible no hablar de Imagine Software. Estamos hablando de una empresa que es histórica también dentro del territorio británico, quizás sea una de las grandes que explotaron, sobre todo, explotaron en muchos sentidos, ahora hablaremos de estas explosiones. Pero Imagine Software, cuando hablamos de ella, hablamos de probablemente una de las primeras grandes empresas, ¿no?, del desarrollo de videojuegos y de la distribución de videojuegos en el territorio británico. Una historia que es mucho más interesante de lo que parece que tendemos a entender, ¿no? Creo que lo hemos comentado alguna vez aquí, que siempre hablamos de la historia del videojuego en Estados Unidos, pero tenemos una historia tan rica en Europa. Bueno, ahora ya no es Europa, pero ya me entendéis, dentro de lo que era el desarrollo más cercano, ¿no?, más local, podríamos decir, o más cerquita de España que Estados Unidos, naturalmente. Y el caso es que, bueno, Imagine, entre otras cosas, pues bueno, llegó un momento que no pudo afrontar lo que sería la propia empresa, y lo que hizo Ocean Software fue quedarse con el sello Imagine para trabajar con el sello de otra forma, ¿no? Quiero decir, distribuyendo videojuegos, de alguna forma esto le sirvió también para... No sé exactamente el motivo, pero parece ser que Imagine se encargó de distribuir los videojuegos de las Tortugas Ninja en el territorio británico, aunque ya sabéis que Imagine... O sea, que en el territorio británico las Tortugas Ninja se llaman Tortugas, las Hero Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles, en lugar de Teenage Mutant Ninja Turtles. Supongo que será una cosa, la cosa británica, ¿no?, de la violencia con los ninjas. No tengo ni idea de por qué los cambiaban, ¿no? Pero es una cosa como que no gusta tampoco hablar mucho en el territorio británico. El caso es que se quedó Ocean con los restos de Imagine Software. Imagine Software hizo pactos con algunas empresas como Konami, y por la parte de Ocean hizo pactos con empresas también importantes del software japonés como es Data East, una empresa que estuvo recientemente por aquí, por el Club Vintage, con aquel Joe and Mac Caveman Ninja. Pero no sería lo único que haría Ocean, cerrando los distintos acuerdos con las distintas empresas del territorio británico y japonés, sino que Ocean también sería la empresa que revolucionaría los juegos de fútbol junto a alguien que ya hemos nombrado en el día de hoy, John Ridman, con su Match Day y su secuela. De hecho, esta secuela implementaría el mítico Kickometer, la barra de potencia de disparo que ahora es habitual en Pro Evolution Soccer, en eFootball o en FIFA. Si no hubiese sido por John Ridman, no sé si se habría inventado de otra forma, pero desde luego la original es la del Match Day 2. John Ridman, como decíamos, es un colaborador muy habitual de Ocean, con su legendario Batman, ¿no?, el que estábamos hablando, que llevaba a Batman a la perspectiva isométrica. Y quizá, si tuviésemos que hablar de John Ridman y perspectiva isométrica, hay que hablar naturalmente de Head Over Heels, que llevaba los rompecabezas y la habilidad a esta perspectiva isométrica de una forma única en un videojuego sencillamente maravilloso que también podría estar cualquier día aquí en el Club Vintage. De hecho, la relación de Batman con Ocean también es importante porque antes del juego de Ridman se estrenó este The Caped Crusaders, ¿no? Un juego que es bastante interesante y que de hecho para su época era bastante adelantado, ¿no? No sé si recordaréis que es este título que además basaba su narrativa y su puesta en escena como si fuese un cómic, ¿no? Según íbamos avanzando los distintos límites de la pantalla, era como que se convertía en una viñeta de TVO, ¿no? Y la verdad es que me parecía muy, muy, muy original. La firma también Ocean haría muy buenas migas con Warner y tendrían los derechos para encargarse de los juegos de ordenador de la cinta de Tim Burton y Michael Keaton. Pero de alguna forma yo creo que Ocean ya llega a la conclusión de que hay que seguir con los juegos licenciados y hay que sacar partido a las distintas licencias. De momento de cine no, ¿vale? Tardaron un poquito hasta llegar al cine. Pero el gran éxito de Ocean es ni más ni menos que Daily Thompson Decathlon, ¿vale? Un juego basado en el decatleta, espero estar diciéndolo bien, en el atleta de Decathlon, Daily Thompson, el deportista británico, que, en fin, tenía todos los números para hacer unos buenos números, ¿no?, en los Juegos Olímpicos de 1984 de Los Ángeles. Pero la gracia de este juego es que se lanza justo justo antes de los Juegos Olímpicos. Es decir, que a lo mejor Daley Thompson no hacía un buen papel en Los Ángeles, ¿no? Entonces podía ser que este juego, a pesar de ser una divertida copia, ¿no?, del track and field de Konami, quedase como una cosa anecdótica y ya está, ¿no? Pues resulta que no, que Daley Thompson ganó la medalla de oro en el Decathlon del año 1984... Y este juego fue un auténtico éxito, no solo por lo bien que estaba, sino también por esa licencia de Daley Thompson. Un Daley Thompson que, por cierto, no vio ni una libra de ese acuerdo al que llegó Ocean para usar su nombre. Parece ser que Ocean negoció directamente con la Asociación de Atletas Amateurs, juraría que era el nombre. Y nada, y Daley Thompson, pues bueno, una mano delante y otra detrás, ¿no? Cosas que pasaban en el pasado. Bien, luego sí que Ocean, en esta fiebre, ¿no?, por los juegos de licencias interesantes, hicieron un juego basado en Frankie Goes to Hollywood, que también fue un éxito en Commodore 64, lo que llevaba a la empresa no solo a dominar en Spectrum, sino en todos los ordenadores de la época. Pero el pastel estaba en Hollywood, ¿no? Estaba como Frankie en Hollywood. Y aquí entra la carta de las licencias cinematográficas, de las que Ocean sacaría docenas a lo largo del resto de su historia. ¿Cómo hacía esto exactamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que Ocean tuviese tantas licencias cinematográficas y tan buenas, ¿no? Pues muy sencillo, parece ser que la forma de operar que tenía Ocean era hacerlo barato. Lo que hacía era comprar una licencia de una película exitosa antes de que fuese un éxito. Es decir, se iba a Hollywood, hablaba con los distintos agentes y tal, veían guiones antes de que estas películas empezasen a grabar y arriesgaban por esas películas. Salía mucho más barato que esperar a que la película fuese un éxito, ¿no? Luego vamos a ver algún ejemplo en el que entenderemos cómo cambió toda esta industria cuando las empresas cinematográficas entendieron que los videojuegos eran un éxito en todo el mundo o volvían a ser un éxito en todo el mundo. Pensad que estamos hablando a mediados de los 80, pensad que los videojuegos no estaban en su mejor momento, sobre todo los domésticos, en el territorio norteamericano, poco después de explotar la crisis, ¿no?, del 83. Bien, el caso es que Ocean, esta jugada de leer guiones de películas que no estaban en grabación aún y cerrar acuerdos por muy poco dinero y cruzar los dedos, bueno, suena como una historia maravillosa, ¿no? Sobre todo cuando es un éxito como el caso de Robocop. Pero el caso es que hay otras decisiones en este ámbito en las que no acaban de salir bien, ¿no? El primer juego licenciado de cine de Ocean, eso sí, fue un éxito, y estamos hablando de La Historia Interminable en 1985, con una aventura de texto, a la que luego le seguirían otros títulos como Rambo o Acorralado 2 en 1985, Miami Vice en 1986, Cobra de Stallone, El Coche Fantástico, Los Inmortales, Halcón Callejero, Corto Circuito en 1987, la película esta del robot tan majo. Y el caso es que el ejemplo de cómo no hacer las cosas en este territorio es más que evidente. Habría que hablar, naturalmente, del ET de Atari, ¿no? De Atari 2600, que ya sabéis que fue una licencia que le costó a Atari millones y millones de dólares y que le costó prácticamente a la industria norteamericana esa crisis, ¿no?, que reventó. El caso brillante, la antítesis de ET, yo creo que sería precisamente Robocop, el juego del que vamos a hablar en unos minutos. Pero sí que os puedo adelantar, antes de empezar a hablar de este videojuego, que la licencia costó unos 20.000 dólares. Luego vendería millones a lo largo del mundo. Este título, de hecho, es el primer juego británico en lograr vender 1 millón de unidades en el territorio británico, ¿no? Y, de hecho, incluso va a estar 18 meses liderando las listas de los juegos más vendidos desde su estreno, justo antes del estreno de Robocop en VHS. Hasta, en fin, 18 meses, o sea, es que se dice pronto, ¿no? También es que la calidad de este juego era alucinante, ¿no?, como hablaremos dentro de un ratito. Sí que es verdad que, a pesar del éxito de Robocop, esto no frenaría a Ocean, que seguiría lanzando distintos juegos basados en películas tan extrañas como Platoon, como Rambo 3, esta quizá no es tan extraña, en 1988, y algunos de estos títulos, de hecho, ya veis que nos estamos acercando peligrosamente a los años 90, llegarían a ser lanzados en el territorio de las consolas en NES o Game Boy. Decía que es interesante hablar de lo diferente que son los casos, ¿no? En el caso de Robocop, 20.000 dólares, que a priori no parece una gran, 20.000 dólares no parece una gran cifra, ¿no?, para hacerse con una licencia de una película que va a ser un éxito instantáneo. Pero en el caso de Ocean, también va a ser famosa a principios de los 90 por hacer los videojuegos de Jurassic Park, en Super Nintendo, sobre todo. Sabéis que detrás de Jurassic Park, naturalmente, está Steven Spielberg. Sabéis que Steven Spielberg es un gamer de la hostia, y de alguna forma el bueno de Steven no quería, primero, no quería ceder la licencia por cualquier cosa. Ya sabéis que Jurassic Park era una licencia que se vendía bien cara. Pero el caso es que incluso parece ser que Steven Spielberg lo que quería era que el videojuego estuviese a la altura de las circunstancias, ¿no? Y de hecho no vendió la licencia de Jurassic Park a cualquiera, ¿no? Se vendía precisamente a gente que pudiese garantizar que los productos asociados a Jurassic Park estuviesen a la altura, ¿no? Eso significa que el Jurassic Park de Super Nintendo, a ti y a mí, nos puede gustar más o menos, pero sí que es verdad que hay un logro tecnológico ahí con esta de llevar a la primera persona las distintas pantallas del juego. Hay un trabajo musical maravilloso, ¿no? Que es algo que va a acompañar a Ocean durante toda su historia. Y es evidente que hay detrás un trabajo bestial que no es el mismo que estaban haciendo Ocean con algunas de las licencias que, bueno, que intentaron sacar partido sencillamente del nombre y que quizá los juegos no acompañaban tanto a la calidad, ¿no?, que se podían esperar. Jurassic Park no fue un grandísimo negocio para Ocean. En cambio, Robocop sí que lo fue. Bueno, chicos, pues es que estamos hablando de Robocop, naturalmente estamos hablando de un éxito maravilloso. De hecho, por eso no hemos hablado de películas hoy, porque naturalmente, si es que vamos a tener Robocop, ¿no?, ¿qué más queremos? Estamos hablando de una película dirigida por Paul Verhoeven, un director increíble que ha dejado clásicos instantáneos, ¿no?, como Total Recall, en fin, un montón de películas maravillosas que yo creo que son parte del imaginario, ¿no?, de los años 90, sobre todo, entre otras, por ejemplo, Starship Troopers, Showgirls, una película que me parece maravillosa también, por motivos evidentes. Y ya os digo, creo que Verhoeven hizo una película sencillamente magistral. De hecho, siempre me ha sorprendido sobre esta Robocop, una película que ya sabéis, protagonizada ni más ni menos que por el amigo Peter Wheeler y con Nancy Allen detrás, con Ronnie Cox, Danny O'Herlihy, en fin, un montón de gente estupenda que van a hacerse prácticamente famosos gracias a esta película. Siempre me ha sorprendido cómo parecía como una cosa de niños, ¿no? Quiero decir, fijaos que además Robocop, el éxito, le lleva a lanzar una serie de dibujos animados, que esto es bastante habitual en los años 80, quiero decir, Rambo también tenía una serie de dibujos animados, pero lo que más me sorprende de alguna forma es que lo viésemos como una cosa de niños y en realidad no lo es para nada. De hecho, cuando la vi ya de mayor Robocop de nuevo, aluciné con lo absolutamente gore que es. De hecho, esta película, que ya sabéis que empieza con el bueno de Murphy siendo acribillado a balazos por sus verdugos, ¿no? Es de las escenas más gore que puede ver un chaval, ¿no?, en estos tiempos. Y la verdad es que, bueno, en fin, la película me parece estupenda. Me parece una maravilla cómo con tan poco se pudo hacer tanto. Me encanta cómo trabaja el stop motion también de la película, y la verdad es que creo que es un film que estuvo, bueno, que estuvo a la altura de las circunstancias a pesar de todos los problemas que tuvo y lo poco que costó, ¿no? Que al final se convirtió en un auténtico éxito. De hecho, nos ha costado, pero creo que tenemos, no sé si lo tenemos ya, al amigo Sergio Márquez en directo. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Tony? Don Sergio, ¿cómo estás, tío? Mira, es que estás? Yo tenía que hablar de Robocop y digo, es que si no llamo a Sergio creo que me va a matar, ¿no? Es una peli además como que nadie esperaba nada de ella en realidad, ¿no? Y de golpe fue como un éxito bestial en todo el mundo que lo convirtió prácticamente en una franquicia de éxito, ¿verdad? Una bestialidad fue esta peli, sí que es verdad. Y es que, bueno, como tú dices, nos pilló a todos por sorpresa, ¿no? Y es que este director, Paul Verhoeven, hacía las cosas por entonces muy, muy bien, ¿verdad, tío? Y con esa manera de dirigir, ese sarcasmo y de ironía que había, ¿no? hacia los medios de comunicación de por entonces y la publicidad y tal, como ya vimos después también en Starship Troopers, ¿no? Pero es que Robocop, tío, fue un antes y un después, yo creo, sobre todo también en el mundo del ciberpunk, ¿verdad? Porque esta peli tiene algo de todo esto, ¿verdad, tío? Bueno, es que está Frank Miller detrás también, ¿no? Que quiere decir que hay muchísima gente involucrada que da para convertir esta película en un éxito prácticamente de cómic, ¿no? Porque creo que todo respira cómic, ¿no? No sé si el hecho de que Paul Verhoeven, además, no sea norteamericano, le da pie a meter el dedo en la llaga de muchas cosas, ¿no? De la sociedad norteamericana, ¿no? Y que creo que eso lo que hace es engrandecer incluso la película, ¿no? De cara a una audiencia no norteamericana. Sí, sí. Pero es que por entonces, Tony, no estábamos acostumbrados a ese tipo de violencia, a ese tipo de narración que él hacía, ¿no? Por medio de series y por medio de trozos de fragmentos de películas y tal, nos explicaban cosas que otros directores no nos habían explicado antes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos al niño, ¿no? Viendo la serie aquella de... como que era como una especie de Sentai, ¿verdad? Una cosa así extraña, ¿no? Y eso no está... Yo, al menos, yo recuerdo, no estaba acostumbrado a esa publicidad e incluso a esa ultraviolencia que veíamos por entonces, que ya no atizaba en la retina, ¿verdad, tío? Era una violencia no acostumbrado, tío. Claro, Sergio, porque yo me preguntaba, lo estaba comentando antes de que entrases, tío, que es como que yo esta película para mí siempre ha sido como una cosa de niños, tío, y cuando la volví a ver de mayor aluciné, ¿no? Porque digo, tío, pero ¿por qué hicieron una serie de dibujos de esto, ¿sabes? O sea, han pillado al Murphy y le han convertido en un pinchito. ¿Sabes? O sea, lo han reventado en mi cara, ¿sabes? Y me sorprendía eso. Pero, tío, no sé, me parece una película maravillosa, irrepetible además, porque creo que según van saliendo las distintas secuelas, se va apagando el fenómeno Robocop, ¿no? A mí Robocop 2 me parece visible, ¿vale? O sea, no creo que sea un error, un horror, pero Robocop 3, tío, es que no hay por dónde agarrarla, ¿eh? Con la niña, el Robocop ahí con el jetpack, tío. No, tienes que hacer muy mal la película para meter un jetpack y que no mole, ¿sabes? O sea, porque no hay nada que mole más que un jetpack, tío, pero es que al Robocop le sienta fatal. Sí que es verdad. Va, exacto, se iba a meter allá a Robocop, ¿no? Dice, bueno, eso es uno más uno es triunfo, ¿sabes? Pero no, en este caso, como tú dices, fue un error cinematográfico las otras partes, ¿no? Incluso hasta una serie. ¿Tú te acuerdas que salió serie y todo? Sí. No he visto ni un capítulo, ¿eh? Pero por lo que he leído, no te lo digo porque recuerdo de pequeño que esto yo creo que lo dieron aquí en España también. Me tendrás que corregir, Sergio, pero juraría que sí que la dieron en España. Sí. Sí, sí. No recuerdo haber visto ningún capítulo, pero todo lo que he leído al respecto de esta serie es que era un horror, parece ser, ¿no? Que era como un Robocop de baratillo, ¿no? Que ya era de baratillo, además, no te lo pierdas. Totalmente. Era una cosa así de plastiquete muy, muy chunga. Incluso la serie se llegó a publicar en VHS, ¿no? Te metían cuatro episodios en VHS y venga, y te los alquilabas ahí, ¿sabes? Que decía, pero esto es chunguísimo, ¿sabes? Pero bueno, incluso hicieron un remake, ¿no? En 2014, el director José Padilla, que muy, muy fallido para mi gusto. ¿Sabes contar, Sergio? Pues no cuentes conmigo, ¿sabes? Para ese remake, tío. No. O sea, era como en plan, no, tío, está todo mal, ¿sabes? O sea, no, es que no. Está muy mal. Sí, lo sí, siento. Sí. Peter Wheeler era también Robocop en la serie de televisión. Te estoy pegando una patata, rollo Christian, ¿eh? Me has tirado una patata, pero creo que no, ¿eh? Creo vale. Que no, lo tendría que consultar, pero yo creo que Peter Wheeler no. Como parte de la esta, e incluso, bueno, de hecho ni se molestaron, creo, incluso en sacar a un actor. Directamente eran historias de Robocop alternativas, rollo serie, por lo tanto el tipo ya no se quitaba ni la máscara, ¿no? Ya, entonces ¿para qué, ya no? Pues, te podían meter ahí a, pues yo que sé, al capitán de vacaciones en el mar. Sí, claro, sí, podría funcionar igual. De hecho, tío, no sé si has visto fotos de Peter Wheeler. en la sí. actualidad. Peter Wheeler es Murphy ahora mismo, ¿no? Entre que se ha quedado calvo y tal, quiero decir, es que está exactamente igual que Murphy en la peli, ¿sabes? O sea, es que... Sí, sí, no, pero sí, total sí, respeto, ¿eh? Maravilloso. Bueno, a ver, que no, ya no, puedo hacer chistes de calvo que me deja un dinero en esto, ¿sabes? Que tengo, tengo claro, licencia. Claro. No, es broma y tal, pero sí que es verdad que Paul Verhoeven parece que fue como un Nostradamus, ¿no? Mira, así te verás tú de aquí a 20 años, a 30 total, años. Sí, sí, si no te cuidas. Total que sí, pero nada, un peliculón, Sergio. Sí, oye, acompáñame 5 minutos hablando del juego si puedes, tío. Venga, dale caña. A sí, ver, sí, sin problema. Sabemos que está inspirado naturalmente en el arcade de Data East, que es un auténtico éxito, sí. Pero creo que tiene cosas que incluso, no sabría decirte si lo mejora, pero desde luego que sí que lo hace diferente, ¿no? Acostumbrados también a una persona como un servidor que no he sido un gran fan de Spectrum a lo largo de mi vida y tal, sí que debo decir, Sergio, que este juego me parece excepcional en muchos puntos, pero no solo en su acción, ¿vale? Y su música, que es una maravilla, sino también en lo variado que es el juego en cuanto a esas escenas entre medias, ¿no? Que exacto. hay el tema sí, este sí. Del retrato robot, ¿no? Sí, o de disparar a la peña, ¿sabes? Sin darle sí. al rehén. Creo que es un juego maravilloso y además muy desafiante, tío. De hecho, la segunda pantalla, tío, no sé si te acordarás, empieza con un pavo ya disparándote desde abajo, ¿sabes? Desde abajo, sí, que me sí, parece sí, me acuerdo. Gore como si lo hubiese hecho Paul Verhoeven eso, tío. Sí, sí que es verdad. Sí, es verdad. Y las fases estas, como tú dices, ¿no? Entre medio, cuando, bueno, pues cuando secuestran a la tipa esta, ¿no? La tienen así como los de estos. Y tienes que haber visto la película para saber por dónde tienes que disparar, ¿no? Que es por debajo de la falda, ¿no? Era buenísimo todo eso. O que fue el primer, bueno, ya lo has comentado, supongo, Tony, pero el primer juego que en Spectrum tenía voces ampliadas, ¿te acuerdas? Aquellas, las directrices, ¿sabes? Que sí. se escuchaban como auténticas pesadillas, pero se escuchaban, ¿no? Era sí, el sí. Save the Puppet Trust, Protect the Innocent y Uphold the Love, ¿no? Era, sí, sí, era sí. impresionante, ¿no? Yo, y al final Directive 4, ¿no? ¿Para qué más? Tío. Ya ves, madre mía, eso era impresionante, tío. Y... Yo ese juego en Spectrum fue una de las cosas más cercanas, bueno, háblame fantasioso, llámame peliculero, ¿vale? Pero más cercanas a tener un arcade en casa, tío, ¿sabes? Porque era, no sé, lo veía muy bien realizado, tío. Sí. Los gráficos, ¿verdad? Estaba como, era muy pero muy por eso mantenía te lo mucha digo. Acción. Sí, por eso te lo digo, Sergio, porque creo que soy una persona que no se deja llevar por la nostalgia de un juego que no jugó en su día, ¿vale? Uh-huh. Y la sensación que tengo con Spectrum, naturalmente, son, tío, esos ports de arcade que daban pena verlos, tío, ¿sabes? Que, sí, que ponías exacto. el Old Run y te daban ganas de echarte a llorar, ¿no? Que veías ahí US Gold timándote, ¿no? En tu cara, tío, o sea, en plan, riéndose de ti, ¿no? De tu dinero, sí, de tus 2.000 pelas, tío. Sí, pero tío, yo este juego lo veo como súper honesto. Exacto. Súper jugable, incluso a día de hoy, ¿sabes? A día de hoy. Sí, sí, sí, sí. Y me parece bestial, tío. Y sobre todo, conociendo previamente la versión arcade, ¿no? Porque, claro, dices, tío, ¿por qué hay un pavo con motosierra en el Robocop de sí. de Spectrum, ¿no? Es que ya estaba sí, sí. en el arcade, ¿no? Te quiero decir, no han inventado nada. Pero creo que sí, es un sí. juego muy honesto, tío, y que es más que jugable, tío. Sí, sí, totalmente. Además tenías todos los ingredientes y los alicientes de la misma recreativa también, que era lo de apuntar hacia arriba, hacia... Sí. en oblicuo hacia, ¿sabes?, hacia los lados y tal. Ostras, es que tenías casi todo, ¿no?, disponible en este. Que después me acuerdo que salió un Robocop 2, no sé si lo habrás hablado, ¿también? No. Que saltaba. Y decías, pero si Robocop no salta, tío, no es ágil. O sea, es que ¿cómo Robocop va a saltar? Yo creo que, sí, claro. además, tío, por lo que he estado viendo, es como que me da la sensación, Sergio, que según iban sacando los siguientes juegos Ocean, también iban empeorando como las pelis, tío. Exacto. Sí que sí, es verdad sí, que verdad. El Robocop 3 de Amiga, sí que este a lo mejor lo recordarás tú, ¿vale? Pero sí. Visualmente es una locura, ¿vale? Que además tiene esas escenas en primera persona que son una auténtica sí, locura. Exacto. Pero claro, no es como lo habitual, ¿no? Te quiero decir, lo que Robocop 3, de hecho, es que incluso las versiones de Super Nintendo, tío, son para echarse a llorar, ¿sabes? O sea, es que es un espanto. Sí, sí, bueno, en Amiga ya... Yo, el Robocop 3, me acuerdo que peleabas contra... Bueno, sí, creo que era el 3, que peleabas contra un ninja, ¿te acuerdas? Sí. Era como una tontería ahí, no sé, como que no venía mucho a cuento. Pero hubieron ciertas cosas que me gustaron de ese juego, que era que habían cosas de la peli que te las plasmaban igual. Era lo de hacer rebotar las balas en placas de acero de la pared, ¿no? Uh-huh. Y eso estaba muy guapo, ¿sabes? Calculabas el ángulo de la bala, ¿sabes? ¡Pum! Y rebotaba en la pared para que le diese al tipo y tal. Pero bueno, quitando eso, que era, bueno, un detalle hacia la peli y tal, bueno, hacia las partes, ¿no? Creo en concreto hacia la segunda que hace eso. quitando eso, el juego era muy flojera, tío, muy flojera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sergio, Ocean Software, tío, la verdad es que, a ver, ya lo hemos explicado al principio, ¿no? Que yo he quedado absorto con esta empresa de ver que licenciaban cualquier cosa, tío, en plan, Cobra, pues sí, pues un videojuego de Cobra, ¿qué pasa? Y encima el juego de Cobra parece estar bien, además. Pero, sí, sí. ¿Qué recuerdas tú de esta firma? Pues mira, a mí, cuando me has dicho Ocean, tío, me ha venido el juego que, bueno, creo que era una versión de Konami, pero lo sacaron así en plan, que era el Dally Thompson de Carlton. ¿Tú te acuerdas de aquel? Hemos hablado de este, sí, porque es el primer gran éxito seguramente de Ocean dentro del territorio de los juegos licenciados. ¿Sabías que no cobró un duro este pavo, tío? Hostia, no me jodas, tío. No, tío, se lo pagaron todo a la Asociación de Atletismo y la Asociación de Atletismo Amateur dijo, ala, hasta luego, Daily. No me digas, tío. Ostras, pues sí, sí, yo... Hola, pues que te pillen tu nombre, ¿sabes? Bueno, eso hacía mucho Spectrum, no sé si con esas artimañas, ¿no? Bueno, Spectrum, en aquella época, no Spectrum, sí. Pero hacían en aquella época con Fran Bruno's Boxing, por ejemplo, también lo hicieron con la versión aquella del Punch-Out también, sí. Que hicieron para Spectrum y todo aquello, ¿no? Pero sí, yo a mí me viene a la cabeza siempre este juego de que era como un Hyper Sports, ¿vale? Pero bueno, que lo sacó Ocean y la verdad que era impresionante el juego. Era un machacabotones de estos. Sí, de romper el mando, sí, sí. Sí, sí, o el teclado de goma, ¿verdad? Tony, el teclado de goma ahí todo sudado y se podrían las células de abajo, ¿sabes? Eso pasaba, tiras. Sergio, tío. O sea, de jugar así como rollo oliendo a Kiko se podía pudrir el teclado del Spectrum, tío. Me interesa este tema, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo recuerdo con mi hermano cambiar la membrana del ZX81, ¿sabes? No, el 81, no, perdona, 48 ya, Spectrum 48, y cambiar la membrana porque las teclas de goma se petaban, entraba el sudor por dentro y se podría la membrana, por lo tanto las teclas, nuevamente siempre la M. A mí se me empezaba a pudrir la M, que era, hacías OPQA y M, ¿vale? La M para disparar con el dedo gordo, digamos, ¿sabes? Y era el que más sudaba. Yo no sé. Y sí que es verdad, tío, que en juegos como el de Caldón, pues imagínate, ¿sabes? Jolín, Sergio, yo no sé cómo habéis llegado a 2022, tío, de verdad, ¿eh? O sea, sois unos auténticos survivors, tío. Selección natural, ¿no, Tori? Madre mía, qué maravilla, tío. Sergito, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage y por el atropello, ¿no? Que ha sido pillarte hoy así sin avisar casi, en plan... Atropello, tú ya sabes que yo siempre voy sin ropa por la vida, tío. Qué maravilla, siempre, me encanta, ¿sabes? Este toque erótico que siempre das al programa. Sergio, muchísimas gracias, un abrazo grande, amigo. Un abrazo a todos, adiós. Y hemos charlado con Sergio Vintage, pero ahora hablamos también con una institución del retro, y sobre todo el retro aquí en Zaragoza, como es mi amigo Ignacio Zarranz. Ignacio, Fase Bonus, lo conoceréis por Fase Bonus, lo conoceréis por coorganizar Retro Zaragoza, y lo conoceréis también por amigo de la casa aquí en Onda Aragonesa, con ese navegante del recuerdo. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Oye, muchas gracias por permitirme participar un poquito con vosotros. Hay mucho calor en Zaragoza, Tony, ahora, ¿eh? Tela, Ignacio. Yo no sé dónde nos vamos a meter, tío, de verdad. Una auténtica locura. Pero digo, mira, para una vez que en el Club Vintage se va a hablar de Spectrum, tengo que hablar con Ignacio, tío. Tiene que ser el día, ¿sabes? Porque hoy hablando de Robocop y de esta maravillosa empresa que es Ocean, digo, a ver qué nos cuenta Ignacio y qué nos cuenta de su experiencia tanto con la película como con el videojuego, ¿no? Porque, a ver, entiendo que como persona amante, ¿no?, del retro, Robocop tiene que tener un lugar especial en tu corazón, ¿no, don Ignacio? Sí, sí, por supuesto, tanto la película como el videojuego, como tú bien decías. Primero la película, claro, nos coge a todos un poquito jóvenes. Es una película bastante violenta, pero joder, con un personaje que mola muchísimo. Y además es que es una de las películas que, como siempre hacía Ocean, o casi siempre hacía Ocean, tiene una de las mejores adaptaciones para los ordenadores de la época, tanto Spectrum, Amstrad, Commodore y Atari ST y Amiga, que bueno, iban por otros derroteros, pero bueno, en mi caso, que es la versión que yo pude disfrutar, la de Spectrum en 48K, es que, Tony, lo hemos comentado alguna vez, ya dábamos el paso de que ya no veíamos al héroe de la pantalla, es que éramos el héroe de la película, éramos nosotros Robocop y teníamos que intentar, en la medida de lo posible, completar todas esas escenas que habíamos visto en la película, sin contar que, bueno, técnicamente Ocean lograba en los Spectrum, Amstrad de la época, exprimirlo de una manera que pocas compañías lograban. Y además que tenía mucho acierto en la elección de las escenas más importantes del film para poder trasladarlas a los videojuegos. Ya lo hicieron con Batman The Movie, sí, o luego posteriormente lo hicieron con otros títulos como Terminator. Pero sí, Robocop es un juego que yo creo que a todos nos gustó mucho, fue un superventas en todo momento desde su salida en todos los países, y que además fue portada aquí en Microhobby, en nuestra querida Microhobby, en los Spectrums. De hecho, veo un paralelismo muy claro con Batman, ¿no? Con estas escenas entre niveles, ¿no? En el que Batman teníamos que construir esa poción, no sé llamarlo poción, ¿no? Ese remedio, ¿no? Para el veneno del Joker, las escenas quizá del Batmóvil y de la nave, ¿no? En este caso, en Robocop, lo hemos hablado con Sergio, que teníamos estas de crear el retrato robot, teníamos estas de disparar al pavo sin que darle a la rehén, ¿no? Incluso al final del juego. Pero sí que es verdad que cronológicamente estamos siguiendo casi la película pantalla por pantalla, ¿no? Y creo que eso tenía mucho mérito también, Ignacio, claro. Sí, es más que nada saber elegir cuáles son los puntos claves de la película. Sí. Es que Robocop comparte muchas cosas con Batman también, pues el propio programador del título, el motor es el mismo, y esa elección que siempre hacía Ocean de intentar mezclar arcade con algo más, ya lo hizo también, como comentábamos, con Terminator 2 o con Platoon o Los Intocables, donde también teníamos varios minijuegos muy diferenciados entre sí, y son dos grandes aciertos los que hace Ocean tanto con Robocop como Batman de Movie, que son juegos que a día de hoy se suelen mencionar, ¿no? Como cuando se habla de grandes adaptaciones de la gran pantalla a nuestros ordenadores. Ocean, lo que pasa es que trabajaba de una manera muy, muy interesante, ¿no? El intentar coger la película o lo que tenían en ese momento, porque no siempre contaban con la película, sí, claro, y seleccionar los puntos claves, me parece un tema de diseño bastante llamativo, el saber qué es y cómo representarlo, porque como tú comentabas, ¿no? El tiroteo que tenemos que hacer con ese punto de mira, que es una escena muy concreta de Robocop, ¿no? Ese violador, esa pareja de violadores que cogen a la chica. Pues el coger esa escena y transportarla al Spectrum con ese punto de mira, pues sigue siendo una elección de diseño bastante interesante. Además, todo acompañado con una banda sonora espectacular en la versión de 128, que contaba con My Lab, que ya había hecho sus pinitos, perdona, que la música era de Jonathan Dunn, que la música era de Jonathan Dunn, que ya había hecho sus pinitos en Operación Wolf y de Lucy Lal Story, y conseguir esa calidad sonora también en 128, casi que nos acompañará durante todo el trayecto, al igual que hicieron con Batman The Movie. Ojo, que había que exprimir muy bien la máquina. Total, total. Y además, lo que me sorprendía hablando con Sergio es el hecho de que, a ver, que me parece un juego que no es el típico prototipo de juego de licencia que de alguna forma estás explotando la licencia sin más. Es que me parece un grandísimo juego, Ignacio, y me parece además de lo mejorcito que he podido jugar en Spectrum, ¿sabes? Que te quiero decir que sigue un poco a la orden del día, basándose quizá en alguna cosita del juego de Data East, evidentemente, pero creo que con muy buen gusto y portándolo algunas ideas nuevas que engrandecían a este juego, ¿no? No estamos hablando del típico port de US Gold, del Old Run, que daba pena verlo en Spectrum, ¿no? Estamos hablando de que verdaderamente era un juego muy jugable y que se entiende por qué estuvo 18 meses liderando el mercado británico, ¿no? Porque es que tenía que ser así, grandísimo juego. Y además, qué gran estrategia de poner el tráiler del juego en el VHS de la película justo antes del estreno de la película en los videoclubs del momento, ¿no? Imagínate además una película de boca a oreja como fue esta Robocop en el cine, seguramente triunfó, pero en los videoclubs esto tenía que ser una locura, ¿no? Imagínate los chavales de la época viendo el tráiler del videojuego de Spectrum, Commodore y compañía en la película que habían alquilado sus padres, ¿no? O sea, me parece, vamos, el caballo de Troya total, Ignacio. Sí, es que es una... Ocean era muy lista en muchos aspectos. De hecho, la música de Jonathan Doom, que suena en el videojuego de Spectrum, Amazon y demás, se usó para incluso un anuncio de neveras, tío. Tú imagínate cuando llega Internet y ya tenemos YouTube, cuando nos ponen ese anuncio de neveras sonando la música de Robocop de Jonathan Doom, que nos voló la cabeza cómo Ocean diseccionaba las cosas y se retroalimentaba de una manera bastante, bastante acertada. Y, por supuesto, la inclusión, nosotros, por lo menos nosotros lo recibimos con un bombardeo constante en las revistas de la época. Que Microhobby hiciera un análisis tan como lo hizo, tan guay, o la propia Micromanía con ese tamaño sábana, y esas imágenes, esa elección de capturas, era una cosa que a nosotros nos entraba por los ojos, porque como tú bien decías, nosotros no pudimos disfrutar de esa estrategia de marketing que hizo Ocean con la inclusión, sí, del tráiler en la película. Pero es que estamos hablando de un periodo donde, tú lo decías, con Usgol y demás, no todas las adaptaciones eran buenas, pero cuando había una adaptación buena llevaba el sello de Ocean, posiblemente te llevaras una de las mejores, de los mejores videojuegos de la época a tu casa. Sobre todo porque conocían el sistema y creo que eran honestos, ¿no? En la mayoría de desarrollos, ¿no? Porque al final, naturalmente, había quien no le daba más. Pero en este caso creo que sí. De hecho, el caso de Robocop en Commodore 64, supongo que lo conocerás, Ignacio, que es bastante curioso, que parece ser como que no les dio tiempo de acabar el desarrollo y crearon una especie de salto imposible en el segundo nivel, que no había Dios que se pasase eso. Y con el tiempo, después de craquear el juego y hacer lo imposible para pasar esa parte, descubrieron que el juego estaba incompleto, ¿sabes? Y me son estrategias que me resultan alucinantes, ¿no? Que se hiciesen en los años 80, que dices, tío, técnicamente es una estafa, ¿sabes? No era una cosa exclusiva de Ocean o de Commodore. De hecho, muchos ports de MSX, gracias a los usuarios de hoy día, se pueden disfrutar porque estaban mal programados, tenían errores que hacían que no pasaras de la segunda fase, pero es que ni te cargara. Un ejemplo muy claro es el de Side Dragon, que es una conversión también de recreativa, que tiene ese mismo fallo. Pero claro, estamos hablando, Tony, de que como estamos hablando de Ocean hoy en los 80, y que tienes que hacer frente a la versión de Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore, Atari ST, Amiga y PC. Sí. Son muchas plataformas diferentes, porque si bien MSX, Amstrad y Spectrum compartían el mismo corazón, que era el Z80, Commodore llevaba otro procesador. Tenías que tener otro programador que hiciera una versión exclusiva para esa máquina. Entonces, dentro de lo que cabe, son cosas que no se tendrían que tolerar, pero visto en perspectiva son cosas más o menos que con el tiempo dices, joder, es que claro, era Ocean, era una gran compañía, pero tenían que hacer frente a muchas conversiones diferentes y tenían que salir todas a la vez y con el estreno de la película. Con lo cual hay momentos que dices, bueno, hostias, pues es una faena, porque el que se lo comprara pues estaba jodido, claro. Pero visto en perspectiva dices, es que pocas cosas pasaban tal y como se trabajaba en esa época. Total, total, porque bueno, hemos estado leyendo historias también de Imagine Software para el programa de hoy, y esas batallas con los extintores que se jugaban allí tenían que ser también estupendas, ¿eh? Grandes momentos de los 80 que sin duda me habría gustado vivir. Don Ignacio, no te puedo invitar al Club Vintage ya porque estamos a punto de acabar la temporada, pero jolín, cualquier día ya sabes, ¿eh?, que aquí está tu casa, macho. Oh, pues cuando queráis, Tony, yo encantado. Si estamos ahí, estoy a cuatro pasos de la emisora, o sea que cuando quieras, tú me avisas que yo voy ahí encantado y me llevo un montón de cosas y echamos un ojo y nos lo pasamos pipa como hacéis vosotros en el Club Vintage. Oye, ¿y qué pasa con Retro Zaragoza? ¿No hay nada que anunciar o qué? Bueno, hay cosas. Vale. Se vienen cositas. De hecho... Es que no sé si fue, me has hecho ahí como cuando hacen entrevista a los actores de cine, no sé lo que puedo decir, pero haceros la idea que en diciembre algo caerá. Bien. Igual otra feria más hay, igual hay dueto de Retro Zaragoza como pasó el año pasado. Bueno, pues estaremos atentos, don Ignacio, me parece la mejor noticia para cerrar este Club Vintage. Te agradezco muchísimo por haber puesto tu sellito hoy aquí en el club y nos vemos pronto, amigos, muchísimas gracias y adiós, volvemos la semana que viene con más Club Vintage, adiós.